Cuando hay amor, te dejas perder. Aún recuerdo ese vestido azul, justo en la esquina esperando el autobús. Tú ibas al norte, yo iba al sur. Junto a los demás y tus amigas solo me veían tan mal. Tengo que aceptar que debo de más. Yo no me sentía de lo mejor, roto por dentro y por fuera era feo. Y en ese momento llegaste tú. Te dirán que el tiempo olvida y tal vez es verdad, que lo que no es tuyo tarde o temprano se irá. Pensé acabaríamos juntos al final. Hoy me entero, te casaste ayer. Yo por segunda vez antier me divorcié. Lo digo del alma, lo intenté. Un mensaje cuando desperté, un remitente pero sé perfecto que eran dos palabras de fe. Radio.

de más. Entonces yo me marcharé, sin rencor ni adiós diré, deseándote que seas muy feliz. No pienses que yo volveré, yo tengo orgullo no como el que así basta capaz de amor sin ti. Tan solo quiere darte falso amor. Olvida lo que puedes, vida mía. No dejes que destruya nuestro amor. Pero si tú lo quieres todavía, entonces lo que digo está de más. Entonces yo me marcharé. No sé si un día te olvide al ver que lo que significo es nada en ti. Y cuando cuentas tú te ves lo falso que contigo él es cuando tú te vas a arrepentir. Entonces yo me marcharé, sin rencor ni adiós diré, deseándote que seas muy feliz. Y cuando cuentas falso que contigo él es cuando tú te vas a Esquina 32 Radio Norte 800 AM. Pierdo la razón, callado me tiembla la voz, se fue de mi lado quien siempre buscaba mi calor. Siempre me han dicho que muero sin tres, de quien te quiere no debe doler. Pero no es el caso, no, no, no. Tú me hiciste daño y ahora yo tengo roto el corazón. Cuando perdimos tú y yo, porque cuando pudimos serlo todo, tú decidiste acabar. Todas tus amenazas, quiero que me digas que ganas con esto. Solo vas si vienes, mi amor. Ven, corro mi corazón.

Esta medida no solo beneficiaría a los viajeros, sino también a las economías locales que dependen del turismo. Juntos cambiaremos la forma de viajar. Menos gastos y más viajes. Mereces más. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras de Fuerza y Corazón por México del PRI. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Esquina 32 Radio, Norte, 800 AM. We'll be right back. Antena 32 Radio. De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez por tu forma de ser, por tus ojos de miel, por tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó. Altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún atajo. Unidos Radio. Algo anda mal, lo sé, aunque mi sonrisa lo disfraza bien. Hay un dolor y parecen dos de plano. Me quebré, perdón si te estoy molestando. Pensé que tú serías la última persona que me escucharía llorando. Y aunque yo no quiera, tú eres el problema y la solución de lo que estoy pasando. Me falta tú para morir feliz. Créeme, no es mi de estar sufriendo así. ¿A poco tú quieres que nuestra historia termine aquí? Me falta tú todos los días del mes. Y yo presiento, me extrañas también. No me digas que es con alguien más después de mi TV. Que el cargo caiga en tu conciencia, yo sí lo intenté. Dalper Ochoa. Me faltas tú para morir feliz. Créeme, no es mi de estar sufriendo así. ¿A poco tú quieres que nuestra historia termine aquí? Me faltas tú todos los días del mes. Y yo presiento, me extrañas también. No me digas que es con alguien más después de mi TV. Que el cargo caiga en tu conciencia, yo sí lo intenté. Esquina 32 Radio Norte 800 AM. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutirte, tú sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. ¿Estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que como tú, pero mi sitio lo ocuparás con alguno igual que yo. Mejor lo dudo, porque esta vez allá tras la mirada me pides que sigamos siendo amigos. A ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que te llamas tú. Solo por eso tú me dejas serme duro para sentirme. Don't Radio.

entre nos. Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Ayer mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Esquina 32 Radio. Pocas cosas tuyas han cambiado. Aún sigues usando ese collar que yo te había regalado. Nunca fuiste buena actriz, pero parece que lo has practicado. Hiciste la que no me conocías cuando pasé por un lado. Nuestros labios no se separaban. Hoy tu boca no puede decir mi nombre, ni tus ojos mirarme a la cara. Somos dos extraños que se extrañan tanto. Me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras, pero no escucho. AM. Yeah.